creador. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo, después que la gente comió de los panes que les dio Jesús hasta quedar satisfechos, Jesús mandó a sus discípulos que salieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él se quedaba despidiendo a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte solo para rezar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el agua. Ellos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: no temáis, soy yo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y en cuanto subieron a la barca, cesó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente tú eres hijo de Dios. Y esta es palabra de Dios. Aviso y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay en este hecho dos misterios. Un misterio físico es el misterio de que Cristo camine sobre el agua. Hay otro misterio espiritual, que es lo que se produce dentro de Pedro. El misterio físico es evidente, se ve, se conoce. Y tanto se conoce que se asustan. Y no pueden creer que sea Cristo, sino un fantasma. Y sin embargo es el Señor que viene caminando sobre el agua. Porque el hombre Dios tiene poder sobre toda la creación y por lo tanto ni siquiera el agua, ni siquiera el fuego, ni siquiera ningún elemento puede hacerle nada si Él así lo manda. Y en ese momento Él camina sobre el mar. Pero cuando se dan cuenta que es el Señor Jesús, Pedro, que es el más impulsivo, le dice: si eres tú, mándame que yo vaya allá. Y el Señor le dice: ven. Y automáticamente la confianza de Pedro se pone en pie y camina sobre las aguas. Y hace un milagro también, mejor dicho, Cristo hace un milagro en Pedro. Y Pedro va a caminar. Y no teme nada porque está confiado. Pero de pronto se da cuenta de lo que está ocurriendo. De que está haciendo algo que no es normal. Que es algo extraordinario. En medio de todo ese vendaval y de todo ese oleaje, él está caminando sobre las aguas. Y en el momento en que Pedro se da cuenta y se asusta, se le introduce la duda. Y en el instante que comienza la duda en Pedro, empieza a hundirse. Y allí clama y Cristo lo levanta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué temes? Y entran los dos caminando sobre el agua en la barca. Y una vez dentro, cesa el viento, todo se tranquiliza y los discípulos se postran delante del Señor Jesús porque ahora sí lo reconocen como alguien excepcionalmente venido del cielo. Pero lo interesante es lo que le pasa a Pedro. Cuando Pedro tiene fe absoluta y sin sombra de dudas, Pedro hace exactamente lo que el Señor le indica, que por lo demás se lo ha pedido él. Él quiere seguir al Señor, quiere estar con el Señor, y si eres tú, que yo camine. Ven. E inmediatamente cuando camina, está confirmada la fe de Pedro. Es el Señor. Y por lo tanto, él puede hacer lo mismo que el Señor. Y el Señor quiere que le haga lo mismo. Pero cuando empieza a vacilar, cuando empieza a temblar en su interior, cuando ya se asusta de aquello grande que Dios está haciendo dentro de él, empieza precisamente a retornar a su condición normal y a hundirse. Y solo cuando clama al Señor y el Señor lo sostiene, recupera Pedro la estabilidad sobre las aguas, recupera la confianza en el Señor y tomado de la mano del Señor va a entrar en la barca. ¿Cuántas veces ocurre a las personas creyentes que empiezan su vida cristiana en el entusiasmo y en el fervor y ven que cosas aparentemente imposibles se realizan? Y aquello que le estaba como vedado o impedido va sucediendo. Pero basta que de pronto alguna sonda de duda aflore. ¿Será posible? ¿Me escucharán? ¿Habrá tal o cual respuesta? ¿Tendré razón? ¿Se acordará el Señor? Basta eso para que inmediatamente la persona cristiana empiece a zozobrar. Y vienen las dudas, y vienen los problemas, y se abandona el sacramento, y se deja la oración, y ya no se sigue en la misma línea de antes, y todo aquello se va estremeciendo. Y la persona siente que se hunde, y algunos se hunden tanto que mientras no vuelvan a gritarle al Señor, sálvame, no hay salvación. Pero en cuanto uno grita al Señor, sálvame, porque ya no doy más, sálvame, porque ya no soporto más, sálvame, porque esto ya rebosa mis fuerzas, en ese mismo instante, la presencia de Dios se realiza en la vida del que implora. Y así como el grito de Pedro no queda sin respuesta, el grito del cristiano o de la cristiana tampoco queda sin respuesta. Y hay en la misericordia de Dios un poder tan grande que todo aquel que gime o que clama o que implora porque ya no da más, en ese mismo instante la prueba es sobrepasada. Pero muchas veces sucede que no gritamos, que nos cerramos en nosotros mismos, que no nos volvemos a Dios, que le culpamos de todo lo malo que está pasando, que no queremos mirar que nosotros somos responsables en buena parte de eso, o achacamos las culpas a otros y gritamos que aquellos son realmente los culpables y nosotros los inocentes. Y estamos enojados y molestos con Dios y molestos con el prójimo. Y todo esto se va envenenando. Y naturalmente todos se van hundiendo, porque nadie sale del temporal espiritual mientras no grite a Dios. Y vienen las recriminaciones, y vienen las ofensas, y de las palabras se pasan a los golpes, y aquello puede convertirse en un infierno solamente porque no se clama a Dios, o porque se busca a Dios, no por Dios, sino por uno mismo. Y entonces se trata de aprovechar a Dios. Pero cuando se busca a Dios, ¿por qué es necesario buscarlo? Porque sin Él nada podemos hacer. Cuando realmente se clama al Señor, porque se está en situación insuperable, en ese momento en que el alma ya completamente desnuda de todas las ambiciones y egoísmos, porque el dolor purifica. En ese momento, cuando clama al Señor, el Señor hace lo mismo que Pedro. Lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? Aquí estoy. Y en ese momento se ordena la paz, cesan los vientos, cesa el oleaje, queda uno a cubierto en la barca de Cristo y ya no hay temor. Pero para eso, la entrega de la fe debe ser completa. Al Señor no le agradan entregas a medias. No le agradan nuestros cálculos humanos. Andamos muy a menudo con cálculos, muy a menudo con componendas, muy a menudo tratando de prender una vela en un altar y otra vela en un altar opuesto. Muchas veces pidiendo por un lado y pidiendo por otro. No podemos servir a Dios a las riquezas, no podemos servir al demonio y a Cristo, no podemos estar en un bando bueno entre que sea del Señor. Pero en el momento en que el alma se vuelve totalmente al Señor, totalmente, y le clama, el Señor levanta a esa persona. La lección es clarísima. La aplicación es indudable. Lo único que falta es decirle al Señor, levántame y hazme caminar sobre el mar de esta existencia. Porque el mar es el símbolo de la vida pasajera. Por eso en el Apocalipsis, en la nueva creación ya no habrá mar. La tierra es el símbolo de lo seguro para los antiguos. El mar de lo inestable. Y como la vida es inestable, es como un mar. Pero la estabilidad que le da Cristo es lo que permite caminar sobre el mar. No será tiempo de que empecemos a tratar de caminar sobre el mar en lugar de hundirnos. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.